Nuestra tertulia Zona Cero de los viernes con Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa y con vuestra participación opinando sobre los asuntos que aquí se vierten o sobre los que vosotros que deseáis proponer. Eso está clarísimo. 91-538-6344 y 91-538-6345. Estamos esperando vuestros casos, vuestras dudas, vuestras opiniones sobre lo que aquí se cuenta en la tertulia Zona Cero. 91-538-6344 y 91-538-6345. Vuestra participación es muy útil para enriquecer esta tertulia. Y aquí estamos discutiendo acaloradamente tanto en antena como en los pasillos. Esto es tremendo, pues es la post-tertulia, ¿no? Es que la tertulia o la intertertulia de estas paredes. Eso nos acaba. Y hay algunos asuntos que nos ha dejado la semana que conviene comentar. Por ejemplo, esa noticia que ya dábamos el miércoles en nuestro informativo, Bruno, sobre la beatificación de Juan 23, vuelven los milagros. Y esto sí que lo aceptan, sí que creen en ellos. Sí, pero ojo, después, en cada caso concreto, después de una investigación a veces larga o larguísima, como es el caso, 35 años, nada menos, que siguiendo todas las pistas a un caso protagonizado por una monja napolitana llamada Caterina Capitani. Cuando tenía 23 años, esta mujer sufrió una serie de dolencias y una serie de operaciones tras las cuales le había sido extirpado el estómago, el páncreas y algunos otros órganos vitales, y los médicos habían dado muy pocas esperanzas para esta mujer. Que en un momento determinado y tras que le fuera regalada una estampa del Papa Juan XXIII, fallecido 2 años antes de que ocurrieran estos hechos, aseguró como en un momento determinado, una noche, se le apareció Angelo Roncalli, el Papa bueno, el Papa misterioso también habría que llamarlo, y a partir de ese momento esta mujer comienza a recuperar su salud, no recupera evidentemente esos órganos vitales, pero hoy sigue viva y sigue sin ningún tipo de tratamiento, sin ningún tipo de dieta alimenticia, y los científicos, especialmente los médicos de la comisión que durante 35 años han seguido de cerca este episodio, han llegado a la conclusión de que humanamente eso no tiene explicación, y la parte teológica de la investigación de este hecho y del proceso de beatificación iniciado por el sucesor de Juan XXIII, Pablo VI, creo, pues han llegado a la conclusión de que, bueno, que efectivamente es un milagro obrado por este personaje y la última pieza que faltaba para que fuera beatificado el próximo 3 de septiembre. Si a partir de esa fecha se produce otro milagro atribuido a Juan 23, podrá ser considerado santo. Es así el proceso. O sea, un milagro te acredita como beato, dos ya te acreditan la santidad. Pero el segundo milagro tiene que producirse a partir de la fecha de beatificación. A partir de la fecha de beatificación. A partir de la fecha de beatificación. Ahora se la toma con calma, ¿eh? 35 años. 35 años para demostrar que no sea un milagro. Una cosa vale. Otros milagros se han investigado. Valenta, Saulo. Otros milagros. Lo que ocurre es que en este tipo de comisiones a veces las influencias políticas dentro de la Iglesia Católica tienen mucho que ver. Otros milagros se han investigado en el plazo de tan solo unas horas o unos días y se han dado por válidos. Y los hay que han tardado más de 200 años. Y los hay que han tardado más de 200 años. Efectivamente, aquí también la influencia de la congregación religiosa que esté detrás de cada proceso tiene una fundamental. Casi horas. El escriba de Balaguer ha sido coste de horas. No, es el santo. Cuando se está bien colocado. Amigo. Es el beato más rápido de la historia. De la historia. Y efectivamente se le atribuye una curación milagrosa. Efectivamente, esa curación aparentemente se produjo, pero por ejemplo, no existen las evidencias científicas tan rotundas como ocurre con este caso. Bueno, aquí Jesús tenemos la figura de Juan 23, que es uno de los papas más carismáticos de la historia, ¿no? Muy carismático, sí. El Papa bueno, que ese sobrenombre le han dado, y además con razón, porque no solo por ese aspecto apacible, bonachón que tenía, sino se sabe que fue pues uno de esos periodos que fueron más fructíferos dentro de la Iglesia, donde no había ningún caso de corrupción, por lo menos que se conociera. Fue él el que, bueno, pues dio un poco un giro importante a lo que era la Iglesia más oscurantista. Él quiso abrir esas puertas precisamente para que se renovara, ¿no?, con nuevos aires, y fue pues el que inició todo el proceso revolucionario del Concilio Vaticano II. Eso también le costó algún que otro disgusto, y también dicen que eso pudo haber acelerado su muerte, ¿no?, en el año 63. Pero no olvidemos también que el Papa Juan 23 tiene otros aspectos, a lo mejor no tan conocidos por los oyentes, que sería bueno a lo mejor destacar dos pinceladas. Fue él el que se negó rotundamente a desvelar el tercer secreto de Fátima. Él no quiso bajo ningún concepto, y sus razones tendría. Quiso que fuera en otro pontificado, no en el suyo, a saber lo que pudo haber leído ahí, para que no considerara oportuno que se leyera, por lo menos durante el pontificado suyo, ¿no? Ahora mismo seguro que hay muchos oyentes diciendo el tercer que secreto si es, de Fátima. Si es lo que se cree que es, acertó. ¿Y qué se cree que es? Vamos a ver. No, yo que sí, es lo que dicen que oculta, una especie de profecía sobre un desastre al final del siglo XX, digo que acertó. No generando una paranoia y una psicosis, la verdad es que ha acertado. De todas formas, yo que me gusta mucho a veces llevar la contraria, ¿no? No existe ningún tercer secreto de Fátima. Pues mejor todavía. Empezamos por ahí. Existe un único secreto de Fátima que un buen día un buen señor decidió dividir en tres pedazos. Este último se sabe, se tiene ciertas constancias sobre él, que tiene de 20 a 25 líneas. Es decir, que el texto que durante estos últimos años ha circulado por determinados círculos muy vinculados a apariciones marianas en determinados lugares, apariciones, casos concretos, pero en los cuales han aparecido estas versiones del tercer secreto de Fátima, también vinculadas a algunos movimientos políticos y religiosos muy radicales, ese tercer secreto de Fátima que hace alusión a una gran catástrofe artificial provocada por el hombre, que hace alusión al papel de Rusia, de la ex Unión Soviética en estos tiempos, y a la extinción parece del Vaticano también. Se efectivamente, uh-huh. Por ahí van los tiros, uh-huh. Con casi toda seguridad. Ese tercer secreto de Fátima que ha aparecido y que ocupa varios folios parece que en absoluto corresponde al auténtico secreto de Fátima. Las investigaciones que se han efectuado y las pistas que se han seguido han llevado a los investigadores a la conclusión de que muy probablemente sea una profecía muy limitada en cuanto a quién está dirigida y probablemente haga referencia a la Iglesia Católica y al fin como institución de la Iglesia Católica en un tiempo muy cercano al actual. Quizá esa posibilidad, el hecho de que eso es lo que incluyera el texto, es lo que llevó primero a Juan XXIII, posteriormente a Pablo VI, a Juan Pablo I, que se decía que si llegaba a ser papa sería el que podría dar a conocer ese secreto. Apenas le dio tiempo ni siquiera a revisarlo, aunque se dice que lo llegó a estudiar la posibilidad de darlo a conocer. Y posteriormente Juan Pablo II, que ha atribuido a la Virgen de Fátima su salvación tras el intento de asesinato de Aliasca, pues bien, ninguno de ellos han querido dar a conocer este secreto porque presumiblemente, dicen los investigadores más asépticos de esta historia, haga alusión al fin de la institución a la que representan. Y evidentemente creo que es una razón muy de peso para que no se dé a conocer y una razón muy de peso que explicaría por qué es prisionera de ese secreto Lucía Dos Santos. De todas formas, no existe, ¿no, Bruno? Sí, pero es que hay una cosa que me interesa de esto. Bueno, aparte de que iba a citar cuando Jesús ha hecho un comentario, lo que hablamos hace poco cuando la serendipia y la sincronicidad, de que en ocasiones hay personas que están en el lugar oportuno cuando tienen que estar. Y hablamos de las teorías que defienden que, bueno, a base de una serie de conceptos matemáticos más o menos pintorescos y poco creíbles, que por ejemplo no era casual que Winston Churchill estuviera en el sitio que tenía que estar cuando el nazismo amenazaba al mundo. Bueno, es un ejemplo gracioso, pero la verdad es que lo de Juan Pablo, de Juan XXIII, es perfecto. Es decir, estaba en el momento oportuno, en el lugar oportuno. Y ahora lo que te iba a decir, lo que iba a preguntarle a Bruno, porque me empieza a intrigar ya, de verdad, yo que no soy un experto precisamente en temas de la Iglesia Católica, es la obsesión de cómo planea Fátima sobre la Iglesia Católica desde el año 17. Es decir, es constante. Es una especie de obsesión absoluta. Y cuando efectivamente el Papa dijo hace poco que a él atribuía a la Virgen de Fátima su salvación en el atentado de Aliasca, uh-huh. A mí me llamó mucho la atención. Digo, pero qué obsesión hay con esto. Hablando de credibilidad esta noche, ¿no? Hombre, solo ha habido tres. La credibilidad que le dan al asunto. Tres vírgenes, ¿no? En el siglo XX, me parece. Veneos, Siracusa, Fátima, ¿y cuál es la cuarta? Borén, en la de Bélgica. Es verdad, la Bélgica. Cuatro. Sí, pero lo cierto es que el fenómeno de Fátima fue tan monstruoso a todos los niveles ya en su momento, y que su repercusión sigue notándose hoy día. Originalmente ocurrieron sucesos extraños. No se trató de la fantasía de ningunos pastorcillos en Covadilla. El fenómeno se produjo tal cual, pero lo cierto es que las manipulaciones se registran desde el primer momento. Los niños nunca describieron que la aparición de esa supuesta Virgen correspondiera en su apariencia física ni a lo decía, que entendemos, ¿no?, por la Virgen María, ¿no? Sino que ellos efectuaron un dibujo que está en los registros. Un dibujo, pues efectivamente, por ahí van los tiros. 1,20 de altura, de lo que hoy traje plateado, ajustado al cuerpo, bandas amarillas. Sí, la verdad es que efectivamente, esa es la descripción que efectuaron los niños de lo que ellos observaban. Y lo ocurrido durante la última de las apariciones, esa famosísima danza del sol, presenciada por 70.000 personas, se calcula, las investigaciones demostraron que efectivamente algo sobrevoló y algo que se hacía pasar por el sol y que evidentemente no podía ser el sol no se puede mover, no lo estaríamos contando hoy día, ni siquiera lo hubieran contado un minuto después, pero aquello que se movió, dijo que se movía. ¿Cómo? No era broma. Pero aquello que se movió correspondía a un fenómeno físico y real, porque entre otras cosas los investigadores descubrieron efectos físicos provocados como que determinadas franjas del terreno sobre el cual sobrevoló ese extraño sol se habían secado de una forma rapidísima y bueno, y se habían detectado otra serie de efectos físicos que investigadores como Joaquín Fernández, que es un excelente estudioso portugués, y Fina de Armada, una historiadora, han comparado con algunos de los efectos atribuidos al fenómeno OVNI, y es que efectivamente con solamente la hipótesis OVNI como objeto volante no identificado puede explicar la danza del sol de Fátima y otras danzas del sol que se han producido en otros lugares del planeta. ¿Garabandal, Jesús, sería la réplica española? ¿Un equivalente español? Un equivalente, además, que todavía sigue coleando, ¿eh? Garabandal, para mí, es uno de los de las apariciones marianas más fascinantes, porque lejos de haber desaparecido esos ecos, y recordemos que las primeras apariciones fueron en los años 60, todavía se mantiene. Hay una comunidad viva, latente, de todavía de muchos testimonios de gente que dicen ver, no tanto a la Virgen, pero sí fenómenos extraños, sobrenaturales, alrededor de esa zona, y están todavía esperando lo que es el milagro definitivo, un milagro que anunció la Virgen hace años, que saben unos cuantos privilegiados, parece ser, y que ocurrirá pues un fenómeno muy parecido a la danza del sol, donde 70.000 personas, o las que sean, pues serán testigos de un hecho prodigioso, que ya digo que está anunciado en mensajes que ya están publicados hace muchísimo tiempo. Es algo que todavía está activo, que está vivo, y así como en otros lugares de apariciones marianas, ves que ya quedan pequeños residuos, quedan pues las clásicas beatas, en fin, los objetos religiosos que te venden, en Garabandal, en absoluto. Todavía allí se sigue palpando que es un lugar mágico, es un lugar de poder, es un lugar que en cualquier momento pueden ocurrir cosas. De todas formas, el fenómeno generado de movimientos a raíz de Garabandal, bueno, a mí ahora mismo me está viniendo a la memoria una entrevista, no vamos a dar nombres porque no es cuestión, que mantuve con uno de los principales impulsores de las apariciones de Garabandal y uno de sus principales defensores. Y como sabréis, en su momento se hizo alusión a una de las profecías, que era la llegada de un gran aviso para la humanidad en una fecha determinada, una fecha que teóricamente algunas de estas personas conocían. Una de ellas es la persona que en un buen momento me llamó, me citó en su despacho, en una importante calle de Zaragoza, y me contaba y me dio efectivamente la fecha en la que ese gran aviso para la humanidad iba a ocurrir y que podía ocurrir y podía suceder una hecatombe a nivel planetario absolutamente tremenda. Y me explicaba, por ejemplo, su convencimiento. Él me ponía un ejemplo, ¿no? Es que me ha confirmado mi hija, que vive en Londres, que ese día viene a España y ya tiene su billete de avión sacado. Y tengo la certeza de que su avión va a quedar paralizado en el aire. Como todo va a quedar paralizado. Es decir, que al margen de que dentro de las apariciones marianas hay un fenómeno absolutamente fascinante y real dentro del mundo de los fenómenos paranormales, a su alrededor se ha generado toda una serie de movimientos apocalípticos, mediáticos también, con gran influencia en determinados medios y en ocasiones ultra ortodoxo en sus planteamientos. Según algunos investigadores, claro, como tu admirado Jacques Vallée, es que es lo que iba a decir. Yo no voy a decir que fuera exactamente un plan de control de la humanidad, porque la verdad es que en nuestra modestia, las que ni Jesús ni yo llegamos a tanto cuando expusimos el caso, pero sí vimos, porque eso llama mucho la atención a cualquier estudioso del folclore, sin más, y las tradiciones, que hay una serie de elementos que son clásicos. Es, primero, esta noche los ovnis vienen de la mano de Carlos Canales. Pum, una cueva, una gruta, un árbol, siempre hay agua, siempre se congrega gente, siempre es normalmente alguien del pueblo, o son niños, o es gente joven, o es gente mayor, normalmente mujeres, siempre el mensaje es amenazador, siempre la amenaza concluye con que se crea, obstruye un templo, siempre exigen un rezo, es decir, hay un protocolo, pero como un protocolo como clarísimo. Jesús, las lamias. Claro, las lamias y las hadas. Hay un protocolo absoluto, pero absoluto, de comportamiento en el fenómeno de las apariciones marianas. Y encima es un fenómeno de atracción masiva. Es decir, no generan ni buscan atraer a todo el mundo. Buscan atraer, por eso está interesante Garabandal, a un grupo. Pero son un grupo aquí, un grupo allí. Todos con mensajes relativamente diferentes. Todos con mensajes contradictorios. Nunca coinciden las fechas ni las amenazas. Pero tienen un tono común. Es decir, es como si estuvieras jugando. Es una comunicación simbólica muy rara, en la cual se dan determinados mensajes que no son iguales que los del pueblo de al lado. Vamos a imaginar que hubieran dos pueblos apariciones. Pero que, sin embargo, sí exigen una serie de pautas comunes. Y eso sí que estoy convencido. Además, bueno, muchas veces nosotros hemos discutido y hemos hablado de casos como el Escorial, donde yo fui testigo de cómo solamente dos personas no veíamos lo que todo el mundo estaba viendo. Sí, Carlos, el Escorial mejor para otro día. Es que sí. No, lo digo como ejemplo que me llevó a preocupar y decir, pero ¿lo están viendo de verdad? Pues sí, lo estaban viendo. Claro, pero aquí la pregunta que surge es otra. Y es una pregunta que podemos lanzar al aire. ¿Se produce un fenómeno real? Bueno, la respuesta es evidente que sí. Pero todo lo que ocurre alrededor, todas esas pautas forman parte de una respuesta propiamente humana ante determinados hechos. O inducida, esa es la duda, o claro. Inducida esa por la duda. Los responsables de ese... provengan de donde provengan de ese fenómeno auténtico. Yo creo que es una pregunta fascinante y la respuesta desconocida para todos, pero la búsqueda de ella creo que nos ofrecería un montón de claves. ¿No? Y lo que es que no se detiene el fenómeno. Sí, nosotros hace años vivimos un caso en Huécar, en Toledo, donde unos niños conducían a voluntad propia a toda la población. Decían, la Virgen está allí, la Virgen está allí. Al final la Virgen apareció encima de un olivo, encima de un tejado, en una ventana. Un fenómeno de histeria colectiva y de hipnosis colectiva casi. La gente quiere creer. Creer, y en eso se basan muchas de estas apariciones. Claro, aquí entramos en un terreno tan resbaladizo que siempre será polémico, ¿no? Porque se sabe que al lado de apariciones verdaderas, ya no estoy hablando de quién se aparece y si realmente es la Virgen, pero apariciones auténticas, que ocurren fenómenos paranormales auténticos y constatables, también se están dando apariciones falsas. Gente que por sus cinco minutos de gloria, simplemente por un fanatismo o por locura, pues inventan de cabo a rabo unas de estas apariciones, pero que curiosamente tienen los mismos efectos. La gente sigue yendo allí, rezan, hacen todo tipo de sacrificios, se humillan. Es decir, los efectos son los mismos. Entonces, eso crea tal poder psicótico en la gente que no me extraña que muchos sociólogos, pues muy reduccionistas, por supuesto, en sus teorías, hayan pensado que lo que ocurrió, por ejemplo, en Fátima en el año 1917, cuando 70.000 personas fueron testigos de la danza del sol, dijeran que todo fue una especie de hipnosis colectiva. Bueno, no hay que caer tampoco en eso. En el caso este de Huécar, nosotros que sí entendemos que los niños vieron algo en un principio, pero luego sí que comprobamos que los niños lo que no querían era defraudar. Claro, es que es uno de los... Fijaros que en el caso de las apariciones marianas es como una especie de tanteo. Es decir, como si se fueran probando determinados lugares que no son casuales. No son casuales, eso lo digo ya en absoluto, porque eso cualquiera que vea apariciones marianas lo puede comprobar. Y va como tanteando. Es un fenómeno que tantea, un fenómeno que no es aleatorio. Pero que, sin embargo, no cuaja en todos lados. Cuaja en determinadas situaciones, en determinados momentos o en determinadas zonas. Pero que cuando cuaja bien, es impresionante. Sí. Cambia entero una estructura social. El ejemplo para mí más claro en eso es la Virgen de Guadalupe en México. Sí. La Virgen de Guadalupe, que el niño en realidad en náhuatl lo que dice es, lo que está diciendo es Guadalupe Inchin, la serpiente emplumada. En náhuatl, no dice la Virgen de Guadalupe. Pero una vez que se interpreta por la jerarquía católica como ha visto a la Virgen de Guadalupe, cambió entero. El México azteca y el México amerindio se hundió para siempre. Hay ejemplos muy significativos de cómo unas apariciones marianas reportan una serie de fenómenos absolutamente fascinantes y reales, y cómo posteriormente los protagonistas de esos episodios van cambiando. Unos sustituyen a otros y acaba convirtiéndose en un fraude. La secuencia de manipulación, cuando se obtiene beneficio de lo que hay allí. El ejemplo más evidente y más claro que tenemos no solo en España, sino a nivel internacional, es todo lo ocurrido en el Palmar de Troya, en donde efectivamente al principio existe una serie de videntes que presentan unos fenómenos, incluso en su propio cuerpo, absolutamente desconcertantes. Pero cómo se deforma todo, ¿no? Posteriormente estos videntes desaparecen a raíz de la llegada del que posteriormente sería el Papa Clemente, y todo comienza a cambiar y discurre por otras veredas absolutamente diferentes. Es otra pauta de comportamiento, pero insisto, ¿a qué responde todo eso? Si a una voluntad o a un condicionamiento propiamente humano, o a qué efectivamente... Bueno, ya que hablábamos de Valé, te digo las tres causas que fija Valé en Dimensión. Es decir, Valé decía que él observa en estos comportamientos tres escenarios. Los de éxito absoluto, un ejemplo serían los mormones, absoluto, total. Y dentro de los de éxito relativo, él considera que algunos fracasan por eso, porque no llegan a cuajar o a calar en la población. Es como si hubiera un error sociológico en la comunicación. Pero, sin embargo, otros parecen abortadamente deliberados. En ese caso es cuando se aprovechan las personas para obtener su propio rendimiento. Sería el caso del Palmar de Troya. Por cierto, vamos a cambiar el tercio, porque tú querías hablar de ovnis. Vamos a aprovechar la ocasión. No, es que como no existen... Ah, que no existen. Entonces pasamos a otro tema. No, como no existen, pues aprovechamos y entonces hablamos de ovnis. Sí. Como nadie los ve, pues han fotografiado... Bueno, la noticia no de la semana, porque lleva todo el mes, además de una manera intensísima de nuevo. Esto se aproxima a un nuevo paroxismo, y en Estados Unidos se está convirtiendo en un problema ya a nivel nacional. A nivel nacional, porque aquí no estamos hablando ya de visiones de gente rara o extraña que dice que ha visto una luz. Hablamos de cosas que ha llegado al extremo de implicar a periódicos de tirada nacional, como el New York, bueno, de tirada nacional, son locales, pero allí tiene un volumen gigantesco, como el New York Times, el Philadelphia Inquirer o el San Francisco Chronicle. Que se trata de lo que llaman así, entre comillas, de manera genérica, Proyecto Aurora. Proyecto Aurora. Aunque el mito del Proyecto Aurora empieza a principios de los años 90, es a partir de 1994-95 cuando se ha convertido en una verdadera obsesión. Porque Una de las grandes ventajas que tiene Estados Unidos es que todos los grupos civiles de investigación de fenómenos paranormales y sobre todo de fenómenos ovni están muy organizados porque son básicamente conspiranoicos. Si están convencidos, mucha gente, que existe una especie de conspiración malvada del gobierno que les oculta pruebas. Esto no, que no piense nadie que es simplemente una cosa que se reduce a fenómenos más o menos de ámbito local o de gente rara. El propio Larry King, bien conocido, llegó a presentarse con todo su equipo de televisión en la puerta del vallado de la supuesta Área 51, como una especie de manifestación de que el gobierno indicara qué estaba ocurriendo allí o qué se ocultaba. La verdad es que a mí me parece enormemente pintoresco llegar a hacer eso, porque primero, con eso no obligas a nada, y segundo, es que te pueden hacer pasar y no ver tampoco nada. Pero bueno, en cualquier caso, demuestra hasta qué extremo hay obsesión por ello. Y esta obsesión deriva de una serie de fenómenos que se están recogiendo en toda la Unión y que además son fotografiados. Como marcas de objetos en vuelo que hacen giros imposibles, absolutamente para una nave convencional aérea terrestre, y que sin embargo achacan los medios de comunicación norteamericanos a pruebas de sofisticadísimas aeronaves norteamericanas que han bautizado así de manera general como Aurora. Aurora. Sea lo que sea, por uno que se pudo seguir el rastro de una manera bastante clara, puede volar unos 10.000 kilómetros por hora. ¿10.000? Eso es algo imposible, prácticamente. Pero además, no solamente eso, sino unas características de vuelo, de sonoridad, de falta de ruido, de aislamiento, es decir, que no corresponden a la realidad ni a la lógica. No se sabe lo que se oculta detrás de este fenómeno. Las fotografías, una de ellas tomada a unos 800 kilómetros de la base aérea en Ellis, el Área 51, es decir, de la famosa Groom Lake, es muy interesante porque se tomó al amanecer. Entonces cogía el trazado de vuelo, es decir, de condensación en aire, de aparentemente dos naves, que hicieron un giro de 90 grados, un giro increíble en el aire, y a una velocidad, por lo que se pudo cronometrar, que desde luego sobrepasaba con mucho los 6.000 kilómetros por hora. Es decir, eso es imposible absolutamente. Entonces, ¿qué hay ahí detrás? Es decir, ¿es tecnología que no se quiere enseñar? ¿Es otra cosa? Se trata de un fenómeno atmosférico desconocido, como lo que hablaremos algún día, como los ROTS, que supongo que Bruno sabrá mucho más que yo de eso. No se sabe. El hecho es que es un fenómeno que se deja ver. Y esto es muy importante, lo que voy a decir, se deja ver. Se deja ver. OVNIs volando a 10.000 kilómetros por hora, fotografías tomadas, y ahora mismo hay un gran debate en la sociedad norteamericana sobre la procedencia de... Sí, es muy intenso, la verdad es que hay artículos toda la semana. Tenemos a Miguel en Palencia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer escucharos, como siempre. Muchas gracias. Cuéntanos. Oye, en su día hablaste sobre el primer OVNI del año 2000. Sí. Entonces, yo quería saber si ya existe algún caso sobre encuentros con humanoides o encuentros en la tercera fase ya recientemente, si no es en este año, en hace uno o hace dos años. Aquí tenemos a Bruno, no sé, ¿cómo anda la estadística, Bruno? No, yo no, ahora mismo no tengo constancia, aunque hay mucha información que llega casi a diario de nuevos casos ovnis, de que se hayan producido encuentros con humanoides, que tienen la particularidad y la característica de que por la impronta emocional que dejan los testigos, no suelen reportarse a veces hasta transcurridas unas semanas o unos días después de producirse el evento. No es tan inmediata la difusión del hecho como una observación ovni normal. Pero lo cierto es que, bueno, que es un fenómeno que durante todo el año pasado se produjo, hubo casos, y probablemente ya hayan ocurrido algunos casos en este año. Y yo me comprometo a revisar todas las informaciones que han llegado, y que son muchas, porque continúa habiendo muchísimos avistamientos, y el miércoles seguramente tendremos alguna información de cuál ha sido, por ejemplo, el último caso de encuentro con humanoide que ha habido a nivel mundial, aunque mucho me temo que nos tendremos que remitir a los últimos episodios OVNI del año pasado, en concreto a una pequeña oleada que se produjo en todo el mundo el día 26 de diciembre. Hubo casos en todo el mundo, no solo de avistamientos, sino parece ser que de algún encuentro con humanoides. Bueno, pues te remitimos al miércoles, a nuestro informativo, y te contaremos lo que tengamos. Pero ya sabes, sí, el primer avistamiento OVNI del año fue sobre la muralla china y filmado por la CNN. Fue tremendo. Eso no me digas que no es simbólico, Jesús. Otra vez la China. Y otra vez la CNN. Y también lo vendieron. Sí, seguro que sí. Pues muchas gracias por tu llamada. Juan Antonio. Sí. Sí, oye, si me permites otra pregunta. Oye, es que en los foros de debate en Internet, sí, sobre estos temas, se está hablando mucho ya sobre los hombres sin rostro. Es que están aquí ya, se habla en todo el mundo, ¿eh? Hay casos en Argentina, Perú. ¿Qué me puedes decir sobre todo esto? Pues a mí me interesa, pero desde un punto de vista un poco original, porque es de nuevo un fenómeno de mutación. Es decir, el fenómeno ovni cambia, eso ya se ha visto muy claramente en los años 80, cada cierto tiempo, cumpliendo la famosa ley de la elusividad. Es una especie de proceso extraño por el cual hace que cuando se empieza a generar una teoría para explicar el fenómeno, cambia de naturaleza y pasa a ser otra cosa. Yo por lo que he podido ver en dos chats solamente, me parece más un caso de autoconvencimiento que de realidad. Pero lo gracioso es que normalmente los casos de este estilo suelen acabar convirtiéndose en la realidad. Ajá. Es decir, es una cosa parecida a lo que ocurrió con las abducciones, que probablemente ha existido siempre como fenómeno de alucinación psicológica próxima al durmiente, tanto en estados hipnogónicos como hipnopómbicos, pero que sin embargo tuvo un paroxismo gigantesco a raíz de la publicación de los libros de Strieber y de Hopkins. Y hace poco nosotros emitimos un reportaje que nos envió nuestra corresponsal Mónica García Prieto con un caso de hombre sin rostro que le ocurrió a un funcionario en Moscú, ¿no? En la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética. Bueno, pues ya te contaremos lo que tengamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Jesús, Carlos, Bruno. Gracias. Seguiremos en la brecha. Seguiremos. No echaremos nada a la hoguera, de momento.